tu corazón, tiene tu corazón. Mis ojos desbordan llanto, la pena me va matando por culpa de tu amor, por culpa de tu amor. Por más que yo trato, digo, a mi mente que ya te olvide, y lo único que consigo es que en cada momento grite. Loco soy, loco por tu amor, loco por volver a tener esos labios que con tanto ardor fueron míos más y más que ayer. Loco soy, loco por tu amor, loco por volver a tener esos labios que con tanto ardor fueron míos más y más que ayer. Loquito por